¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12 en punto y vamos a comenzar nuestro viaje, así que no te quedes en tierra. Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow. Próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos, desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow, con Carlos Adelantado. Despegamos y la tripulación te da la bienvenida a este viaje que todas las semanas realizamos alrededor de las décadas musicales. Concretamente, hoy vamos a comenzar en el año 66 y terminaremos en 1999, pasando por rock, soul, reggae, electrónica, música disco. Si has leído el adelanto de contenidos en nuestro blog, podrás entrever que hoy tenemos un programa bastante variado. Estamos como siempre en Radio Universidad 89.0 de la frecuencia modulada y también en internet a través de www.usal.es/radiouni. Hoy es viernes 12 de marzo de 2010 y vamos a comenzar ya, si te parece, este viaje musical con soul de los 60, como viene siendo habitual. En esta ocasión queremos traerte una gran canción de un gran artista como es Percy Sledge, una de las figuras clave del soul y uno de los pioneros del country soul a finales de los 60. Nació en el año 1940 y en su adolescencia se dedicó a trabajar como ordenanza en el hospital de Sheffield, en Alabama, pero tras grabar una audición, gracias a haber conocido a un productor musical, su voz soul lo llevó a firmar un contrato discográfico. Era perfecto para interpretar una serie de baladas producidas por Ivy y Marilyn Green y que un crítico de la época denominaba clásicos emocionantes para románticos de todas las edades. Su primera grabación supuso su primer gran éxito en el año 1966, una canción que el propio Sledge escribió cuando su novia lo dejó porque ella quería dedicarse a su carrera profesional y además él había sido despedido como obrero de la construcción. El tema llegó al número uno en las listas estadounidenses y al 4 en las británicas. Y 20 años después, esta canción se volvió a hacer famosa gracias a su introducción en un anuncio publicitario de una marca de pantalones. El tema en cuestión lo conoces y se llama When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Así comenzamos esta edición de Unishow con los saludos de Carlos Adelantado. Sé bienvenido, bienvenida a este viaje musical. Thing he's found. If she is. esta mañana vamos a tener un programa muy variado, lleno de estilos musicales, y además te voy a dar una sorpresa dentro de muy poquito, porque estamos preparando un monográfico que seguro que va a ser de tu agrado. Así que no puedo decir más. Vamos a continuar ya nuestro viaje. Proseguimos desde el sur, nos cambiamos al rock, pero no cambiamos de año, para disfrutar ahora de una banda de pop rock formada por Bob Rafelson y Bill Schneider en Los Ángeles para una serie de televisión llamada como ellos, The Monkees, que se emitió entre 1966 y 1968. Sus productores los asemejaban a The Beatles por sus efectos vocales y su forma de interpretar los temas. Su primera separación se produjo en el año 70, pero a mediados de los 80 la serie fue rescatada por la televisión estadounidense y los éxitos volvieron a inundar su trayectoria musical. Tras aquella reunión, se volvieron a separar y se produjeron nuevas reuniones en los 90 y en la pasada década ya terminadas. Vamos a centrarnos en su canción, publicada dentro del álbum More of the Monkees a finales de los 60, concretamente en el 66. El tema fue compuesto por Neil Diamond y dirigido vocalmente por Mickey Dolenz y se mantuvo durante 7 semanas en el número 1 de las listas estadounidenses, y se han grabado numerosas versiones de la misma por artistas como el propio Neil Diamond o Smash Mouth hace poquitos años para la banda sonora original de la peli Shrek. Creo que sabes de la canción de la que te estoy hablando. Es I'm a Believer, un éxito de Los Monos, de Monkees. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Continuamos y ahora viajamos hasta Gran Bretaña para ser testigos del éxito de un gran cantante y músico del cual se estima que las ventas de sus discos han llegado a los 100 millones de copias. Es decir, hablamos de uno de los que más ha vendido en la historia de la música y más de la mitad de sus singles han estado entre los 10 primeros de las listas de éxitos en su época. Su nombre completo es Roderick David Stewart. Y su nombre abreviado y artístico es Rod Stewart. Quería ser jugador de fútbol e incluso llegó a jugar en las selecciones inferiores del Brentford. Y al no llegarle ofertas profesionales, se dedicó a la música, otra de sus aficiones en las que destacaba más. Y recorrió Europa con su guitarra. Su primer grupo fue The Faces, con el que grabó 5 álbums álbum en sí logró un notable éxito. Y gracias al tema que ahora vamos a escuchar, saltó a la fama mundial en el año 1971 y hoy en día sigue siendo uno de sus temas más conocidos. La canción en cuestión se llama Maggie May y fue escrita por Stewart y Martin Whittington y grabado para el álbum Every Picture Tells a Story. Habla acerca de la ambivalencia y las emociones contradictorias de un joven implicado en una relación con una mujer mayor que él y fue escrito desde la propia experiencia de Stewart. Inicialmente publicado en el Reino Unido como cara B del sencillo Reason to Believe, fue descubierto gracias a un DJ que quiso poner la cara B en vez de la cara A y así fue como llegó al éxito este tema, que además es conocido también por una versión llevada a cabo por el grupo murciano M-Clan con el título Maggie Despierta. No obstante, aquí tenemos la original Maggie May del gran Rod Stewart. Stole my heart, but I love you anyway. Como te hemos prometido durante la semana en el blog, hoy vamos a tener un programa muy variado y del rock y de la voz de Rod Stewart nos cambiamos a la música disco de los 70 con una de sus máximas exponentes. Hablamos de Tina Charles, que nació en Londres y comenzó su carrera como vocalista de coros, y en el año 69 grabó su primer single en solitario con Elton John, desconocido hasta entonces. En 1975 llegó su mayor éxito gracias al compositor y productor musical de origen anglo-indio, Bidu, que acababa de lograr un éxito internacional como autor de Kung Fu Fighting, y produjo para ella el single que ahora mismo te pincho y que permaneció durante 3 semanas en el número 1 de las listas británicas y triunfó en otros muchos países. Otros éxitos fueron Love Me Like a Lover, Dance Little Lady Dance, Dr. Love, Rendezvous and Love Bug, que la convirtieron en una estrella en Europa, Asia, Australia y Nueva Zelanda, aunque jamás consiguió el éxito en Estados Unidos. Sobre 1979 su carrera comenzó a declinar y la música disco iba perdiendo el favor del público. Además, ella se casó y tuvo un hijo y se dedicó durante unos años a su familia, lo que provocó que su carrera musical llegara a su fin. A mediados de los 80 intentó volver al panorama musical, pero no tuvo mucho éxito. Ya desde el año 2000, Tina ha actuado por Europa, donde la música disco y sus grandes éxitos han vuelto a la escena y se han convertido en una intérprete muy popular en esto de la interpretación. Aquí te ofrecemos su mayor éxito, su canción más conocida, una canción dulce y además bailable, I Love to Love. Precioso, precioso tema de Tina Charles, I Love to Love, una canción para animarte, para subirte la moral, porque estamos a fin de semana, porque tenemos que animarnos, por supuesto que sí, y vamos a cambiarnos de nuevo al rock. con uno de los grupos estadounidenses más influyentes de la música de la época y que practicaban un blues rock con toques de psicodelia. Steve Miller fundó la Goldberg Miller Blues Band poco después de trasladarse a Chicago para tocar blues, y la banda firmó un contrato con Epic Records después de tocar en muchos clubes de la ciudad, pero solo publicaron un single, The Mother's Son, por lo cual y en vista del panorama, Miller se mudó debido a la creciente actividad musical de San Francisco y fundó la Steve Miller Blues Band. Y cuando firmaron con Capitol Records, acortaron su nombre al definitivo, Steve Miller Band. Cabe destacar en su carrera el LP Fly Like an Eagle, que logró un meritorio tercer puesto en las listas, y con tres sencillos que lograron ser de los más exitosos. Y en Fly Like an Angel, Like an Eagle, también se encuentra el tema Serenade, versionado muchos años más tarde por el grupo español M-Clown. Hemos escogido dos canciones que han sido versionadas por esta banda murciana, con el tema Llamando a la Tierra. Esta canción era Serenade, original de los chicos de la Steve Miller Band. Desde entonces han grabado esporádicamente, pero no se han publicado más álbumes desde White River del año 1993. Vamos a pararnos en el año 1982 con uno de sus discos más exitosos. El título es el mismo que el de la canción que te voy a pinchar. Lograron ser número uno en Estados Unidos y el 2 en Gran Bretaña. Una canción que se dice que está inspirada en la cantante americana Diana Ross, con la cual la banda coincidió durante los años 60 en espectáculos televisivos, y es una de las promesas de nuestro blog, y vamos a pronunciar una palabra mágica que es precisamente abracadabra con la Steve Miller Band. Stops, nobody knows. Yeah. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Palabra mágica que te habíamos prometido con la Steve Miller Band, una gran canción de rock de los 80, el tema Abracadabra. Así llegamos al Ecuador de nuestro programa y vamos a hacerte partícipe de una primicia, de una exclusiva, porque ya sabes que, bueno, la semana que viene no vamos a poder hacer el programa porque las fiestas así lo dictan, pero dentro de 15 días vamos a volver, y vamos a volver además con un especial. Yo te comento que durante estas emisiones vamos a salpicar los programas habituales con algún que otro especial, y vamos a comenzar dentro de 15 días, dentro de dos semanas, la edición del viernes 26 de marzo estará dedicada a One Hit Wonders, es decir, una hora solamente de canciones que hicieron famosos a artistas y solo se les recuerda por la repercusión de esos éxitos. Y yo te quiero también recomendar que, si quieres, nos escribas, nos hagas algún comentario, si quieres participar, si quieres que suene algún One Hit Wonder en especial que te traiga buenos recuerdos, lo puedes hacer a través de nuestro blog uni-show.blogspot.com. Gracias por estar ahí al otro lado. Ya te recuerdo que dentro de dos semanas tendremos ese especial con One Hit Wonders. Y vamos a pasarnos ya. Hemos escuchado un poquito de rock con la Steve Miller Band. Y ahora nos cambiamos al reggae. Otra de las promesas que te hemos hecho en nuestro blog durante esta semana. Nos trasladamos hasta Birmingham con un grupo de 8 componentes, amigos desde la infancia, de varias razas y procedentes de la clase obrera, que tomaron su nombre del formulario de petición de pago del seguro de desempleo, Unemployment Benefit Form 40, es decir, 40, y cuyas siglas son UB40. Grabaron una maqueta que fue emitida en la radio y comenzaron a tocar en algunos pubs y clubes nocturnos hasta que Chrissy Hynde, la vocalista del grupo Pretenders, los vio tocar y les ofreció acompañarla como teloneros de su grupo durante la gira del 79. Un año después publicaron su primer trabajo, Signing Off, y crearon su propia compañía discográfica. En 1984 saltaron a la fama gracias a una versión de un tema de Neil Diamond incluido en su considerado mejor disco, Lover of Love. La formación continúa activa y dando conciertos internacionales a pesar de que Ali Campbell, su vocalista, abandonó el grupo en 2008 y se encuentra actualmente promocionando su nueva banda. Como te digo, nos centramos en el año 84 con una canción que tiene que ver con el vino. De hecho, el cantante encuentra en el vino tinto la única manera de olvidar un amor perdido. Es la promesa que te habíamos dado en el blog, porque ahora vamos a degustar un rico vino tinto con los componentes de la formación de reggae UB40. Esto es Red Red Wine. Thank you. make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the panda sweet. Red, red, red wine, you give me olive zing. Olive zing, make me do my own thing. Red, red wine, you give me no awful love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Un poquito de reggae para ir animándonos en esta mañana de viernes y supongo que ya estarás echando de menos canciones que te prometemos siempre que vamos a poner en nuestro programa, pero como ya sabes, si eres seguidor habitual, que la cronología es el hilo conductor de este espacio, seguramente te darás cuenta de que tiene que ir en su momento. Y ahora, precisamente, es cuando nos vamos a quedar con la canción de película de la semana. Esta semana te hemos seleccionado el largometraje The Breakfast Club, una película traducida a nuestro idioma como El Club de los Cinco. Es del año 1985, escrita y dirigida por John Hughes, y su trama sigue a cinco jóvenes, cada uno representando uno de los distintos clichés de cualquier escuela preparatoria norteamericana, que a medida que pasan juntos un sábado, castigados en detención, descubren que cada uno de ellos es más profundo que su respectivo estereotipo. El film se ha convertido en un clásico y ha tenido una gran influencia sobre las siguientes producciones cinematográficas para jóvenes. Y centrándonos ya en su tema de la banda sonora original, Simple Minds, una banda de adult oriented rock escocesa de finales de los 70 hasta nuestros días, son los encargados de poner la música a esta película. Una banda que es todo un ejemplo del post-punk, el new wave, el new romantic o el rock progresivo. Conquistaron el mercado americano y de todo el mundo, posicionándose en el primer puesto de los rankings gracias a este éxito llamado Don't You Forget About Me. El tema fue ofrecido antes a Bryan Ferry, pero rechazado por este mismo. Accedió al gran público llegando al número uno en Estados Unidos, Canadá y obteniendo un espectacular éxito en el Reino Unido. Nos quedamos, si te parece, con la canción de película de la semana, un temazo firmado por los Simple Minds. My way, you never love me. Rain. nuestra canción de película de esta semana dedicada al largometraje El Club de los Cinco. Y concretamente en esta edición vienen juntitas el tema de película y el One Hit Wonder. ¿Qué es un One Hit Wonder? Te lo recordamos cada semana. Una canción que hizo famoso a un grupo o artista y que solo se le recuerdan por la repercusión del mismo. En esta ocasión nos quedamos en el Reino Unido, concretamente en Gran Bretaña, con un grupo de música electrónica y dance que formó John Marsh en el año 1983. Se llama The Beloved, y tras pasar por varias etapas en las que los componentes iban y venían, se incorporaban y se marchaban, con Elena Marsh, la mujer de John, lograron consolidarse como un dúo y cosecharon su mayor éxito. Fue en 1993 cuando publicaron su álbum Conscience y crearon un controvertido video para su primer single, que es el tema que ahora te voy a pinchar. En el mismo, John aparecía desnudo, rodeado de un grupo de mujeres, también en esa misma condición, aunque el video fue editado por la propia banda para no mostrar elementos que podrían ser objeto de censura. Marsh, no obstante, aclaró que el video no tenía intenciones sexuales, sino que representaba la unidad entre los seres humanos. El tema llegó al número 8 en las listas británicas y fue promocionado para la segunda temporada de la serie Melrose Place en algunos países europeos. Hasta la actualidad, John Marsh colabora con Steve Waddington, uno de los miembros originales de la banda, para publicar nuevo material desde septiembre del año pasado, aunque de momento no han logrado repetir la repercusión que obtuvieron con este tema sensual lleno de armonía que también te habíamos prometido en nuestro blog y que es nuestro One Hit Wonder de la semana, Sweet Harmony, de los chicos de The Beloved. Una canción realizada con muy buen gusto, mucha sensualidad y que además hace mover el cuerpo de una forma suave y elegante. Sí, señor, un gran éxito, una de mis canciones favoritas de los 90 y que fue un One Hit Wonder que te hemos querido ofrecer a estas horas de la mañana en Radio Universidad cuando son las 12:47. Continuamos en Unishow. Ya encaramos la recta final de nuestro programa y lo hacemos con mucho optimismo. Vamos a irnos de viaje hasta las Barbados, con una de las artistas de soul y urban más importantes de la década de los 90. Su nombre es Desiree Weeks, pero todos la conocemos como Desiree. Vivió en Londres durante su infancia, aunque es criada en Barbados, y sus padres ya la introdujeron allí en el reggae y el jazz. A los 14 años regresó a su tierra natal para dedicarse a la música porque supo que su vida tenía que girar en torno a ella y quería probar fortuna en su tierra. Además de ser lectora y poeta desde joven, todo lo que había aprendido de su cultura, historia y experiencia vital fue trasladado a la música. Ya comenzó a cosechar éxitos en el año 92 con Feel So High y dos años después el temazo You Gotta Be llegó a los 5 primeros del Billboard y se mantuvo durante 80 semanas, siendo el videoclip de los más emitidos. Gracias a su fama, llevó a cabo una gira conjunta con el artista Seal en Estados Unidos y también ha contribuido a la banda sonora de películas como Romeo y Julieta y Nothing to Lose. Ganó un Brit Awards en el año 99 a la mejor solista femenina y también ha grabado varios duetos con artistas de la talla de Steve Winwood y Terence Trent D'Arby, es decir, que no ha perdido el tiempo. No obstante, nosotros vamos a ponerte a ofrecerte un tema lleno de optimismo que arrasó en las listas europeas en el año 98, un tema que habla de sus supersticiones, sus fobias y sus viajes alrededor del mundo, y todo ello acompañado de una melodía animada y jubilosa. Yo te recomiendo que te quedes porque te va a dar una inyección de oxígeno y de moral tremenda. Es una canción de Desiree que se llama Life. La música de siempre en Unishow con Carlos Adelantado. Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's a sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do, do, do, do. Life, oh life, oh life. tremenda canción llena de vida, de optimismo, de energía, que nos proponía This Re, un tema también muy dulce, muy bailable. Bueno, es una canción perfecta para este viernes, para comenzar un fin de semana. Y nosotros vamos a ir poniendo ya punto y final a esta edición, y lo hacemos con una banda escocesa, surgida en el año 86 con los hermanos Johnny y Gerry McElhone, junto a la cantante Charlene Spiteri. Te hablo de Texas. Ella escribía las canciones y Gerry hacía de representante para introducir al grupo en el mercado musical, y el nombre viene de la influencia que les creó la banda sonora de la peli París, Texas. En el año 88 debutaron con un álbum llamado Southside y empezaron a dar conciertos sin parar, obteniendo un gran éxito de ventas. Tras una etapa en la que la fama no les sonrió, con el trabajo White on Blonde volvieron a lograr un buen número de ventas y es el álbum más famoso de la banda hasta la fecha, gracias además como Say What You Want, pero ese no es el que te voy a pinchar. Desde ese momento hasta la actualidad han consolidado una trayectoria exitosa, y su última publicación data del año 2005, el famoso Red Book, que seguro recordarás. Nos vamos a detener en su álbum The Hush, su quinto disco de estudio lanzado en 1999, y tras un muy aplaudido primer single, In Our Love Time, publican un segundo sencillo llamado Summer Sun, que es el tema con el que vamos a despedirnos y que llegó al número 5 en las listas británicas. Y el tema habla de, precisamente, de un hijo de verano. Un amor que tuvo consecuencias como la que escuchamos en la letra. Hoy hemos tenido de todo, hemos tenido soul, rock, reggae, música electrónica, y vamos a terminar con un poquito de pop rock. Te recuerdo que la semana que viene, es decir, la próxima edición, porque la semana que viene nos vamos de mini vacaciones, nos vamos de puente, volveremos el día 26 de marzo con un especial One Hit Wonders, es decir, esas canciones conocidas de grupos que jamás han vuelto a triunfar, o si lo han hecho ha sido a pequeña escala. Te proponemos que participes en ese programa especial, que entres en nuestro blog uni-show.blogspot.com y que nos propongas canciones que quieras que suenen en ese especial. Por cierto, que también tendrás este programa dentro de unas horas disponible al completo en formato a la carta en MP3 en nuestro blog uni-show.blogspot.com. Nada más, por mi parte ha sido un placer. Quiero dar las gracias, como cada semana, a Trini Mejías, que ha colaborado en la producción de este programa. Y sin más dilación, te dejo ya con el tema de Texas, llamado Summer Sun. Por mi parte, un placer. Como siempre, saludos de Carlos Adelantado. Te esperamos dentro de 15 días, en el día 26 de marzo, con ese especial de One Hit Wonders, que espero que disfrutes y también que nos propongas temas que quieras que suenen. Te dejo con Summer Song de Texas. Te esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Unishow. Hasta entonces, y como siempre, que la radio te acompañe. Unishow, cada viernes en Radio Universidad, 89.0 FM.